cuando le dije muñeca. Y yo quedé sorprendido, si no he sido un atrevido, porque se ofendió esa hembra, no quiere que le diga muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La hembra tenía razón, no quiere que le diga muñeca, porque las muñecas son sin carne y sin corazón, y tienen el alma hueca. No dejes que te digan muñeca. Se ofendió porque le dije muñeca. Y yo quedé sorprendido. Si no he sido un atrevido, ¿por qué se ofendió esa hembra? No quiere que le diga muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La hembra tenía razón, no quiere que le diga muñeca, porque las muñecas son sin carne y sin corazón, y tienen el alma hueca. No dejes que te digan muñeca. A todas las mujeres hermosas del mundo.